Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Teatro Carlos Brito Benavides del Cantón Mejía presentará la obra El Álbum que Guarda el Corazón de Malena, bajo la dirección de Jorge Mateus, el sábado 14 de junio a las 19 horas. La Caravana de la Interculturalidad 2014 visitará la Parroquia El Triunfo de la provincia de Tungurahua el sábado 14 de junio a las 14 horas. En la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua se proyectará la película Camila desde el alma, reflexiones de un travesti, el lunes 16 de junio a las 19 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.